El relato del ascenso. Balón que termina cayendo en ofensiva, intenta desbordar con la pelota, el jugador Pinto levanta en el centro, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! De Platense, que ya gana 1-0 en el Parque Huracán. No tengo dudas que debe ser el gol más rápido de la temporada. En el torneo de primera amateur, 28, 27 segundos aproximadamente. De los goles más rápidos, no tengo dudas. Del fútbol uruguayo, notable definición de Kevin Lado para colocarla contra la red. Está ganando Platense, Platense 1, Alto Perú 0. Gol express del equipo rojo y blanco que ya está ganando en el Parque Huracanes. Tremendo lo de Platense, ya de arranque decidido a ir a golpear la puerta del gol y lo termina consiguiendo. La jugada por afuera, viene Emiliano Fernández que levanta el centro y el que descoloca apareciendo sobre el primer palo es Kevin Lado, que logra conectar de cabeza, que vence las manos de Mauro Ledesma y ya de arranque pone a Platense 1-0 frente a Alto Perú. Sport 890 más, mucho más. Bueno.